mirá qué lindo baila. Pero mirá, mirá cómo se mueve esa piba. Es una locura. Cómo se mueve, se mueve, se mueve. Cómo se mueve esa piba, señor. Cómo se mueve, se mueve, se mueve. Cómo se mueve esa piba, señor. Ay, ay, ay, ay, qué lindo baila. Ay, ay, ay, ay, qué rica es. Ay, ay, ay, ay, me vuelve loco. Ay, ay, ay, ay, no sé qué hacer. Cómo se mueve, se mueve, se mueve. Cómo se mueve esa piba, señor. Cómo se mueve, se mueve, se mueve. Cómo se mueve esa piba, señor. Se mueve, se mueve, se mueve. ¿Cómo se mueve esa piba, señor?